buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM, como siempre en directo cada martes de 7 a 8 de la tarde, hoy con nuestra agenda internacional centrada en distintos lugares, aunque yo creo que buena parte va a estar centrada en el Festival B-Airs de Knoxville. Como sabéis, ya dedicamos un programa prácticamente a él y hoy vamos a centrarnos también en otros proyectos, en otros músicos. Son más de 60 los que aparecerán en las fechas 22 a 25 de marzo próximos. Y bueno, pues también estaremos posiblemente en Madrid, en Portugal, en Lisboa, en Alemania y bueno, pues a París también, alguna cita. Estaremos justamente en esta fecha que estamos pues a día 10, parece. Estoy un poco despistado y además me estoy quedando sin luz aquí en el estudio. 10 de febrero del... No, 10 no, 10 es el sábado. Así que nos hemos ido un poco más adelante. Estaremos, como siempre, con la improvisación libre, hoy también centrada en algunos proyectos de Free y, bueno, también llegará alguna otra cosa experimental, sobre todo. Vamos a empezar ya. Vamos a empezar con Neil Klein, un guitarrista, entre otros muchos proyectos de Wilco, creo que está. Estaremos, al menos está de invitar a algunos álbumes. Neil Klein está en este festival en dos proyectos, uno que él ha denominado Lovers, con un proyecto suyo, y después aparece también en otros como artista invitado, como en un proyecto que desconozco que se llama My Chief and My Home. Participa con Scott Amendola y Jenny Chaiman como músicos invitados. Lo que hoy traemos es una interpretación, una composición suya, se llama For Oliver Like. Este músico norteamericano, saxofonista de gran tradición del free jazz, y es una composición suya del año 1977, pero aquí le acompaña el virtuoso de los saxofones Vinnie Golia. Es un álbum del año 2003 que sacó el sello Nine Winds, los nueve vientos, y es en dúo, en este caso, la guitarra eléctrica de seis cuerdas de Niles y el saxo soprano curvado de este músico Vinnie Golia, un músico de sesión, pero también sin duda uno de los protagonistas también de este sello Nine Winds y de la parte de San Francisco en California, en Estados Unidos. Uno de los ambientes que genera también música improvisada, muy interesante por cierto. Empezamos con este For Oliver Like de Neil Klein y Vinnie Golia. Thank you. Hasta aquí este tema For Oliver Lake de Niels Klein con este álbum de Entire Time. Le acompaña Vinnie Goglia con algunos instrumentos de viento. Como os digo, él es un gran virtuoso de los saxos, clarinetes, etc. Está desde. Y flautas también. El siko también es otro de los instrumentos que toca. Y. Niels Klein, pues aparte de las guitarras de 6 cuerdas, también toca la acústica de 12, etc. Es un proyecto, como os digo, del sello Nine Winds, 9 vientos, que salió en el año 2003. Él participa en este festival de Knoxville Big Airs, próximo marzo, 22 a 25. También uno de los tríos americanos que ya desde bastante tiempo, quizás dos décadas, lleva Medeski, Martin and Good. Son tres músicos que quizás la novedad en su momento era el teclado que tenía o que tiene John Medeski, Billy Martin y también Chris Wood. Ellos también participan en este festival. Le vamos a escuchar una de las piezas que vienen en un álbum titulado Radiolarians. Fears y este Good Fear, algo así como el fuego de Dios, es lo que nos va a servir para ilustrar esta próxima actuación. Es un álbum que también editan en Estados Unidos en pues el sello, no lo tengo a mano porque estoy sin luz, no lo vais a creer, pero aquí funcionamos hoy así, se nos ha ido el fluorescente. Seguimos con este Medeski, Martin and Good, próximamente también en marzo en Estados Unidos, en Knoxville, en Big Airs. Thank you. Medeski, Martin & Watt, este grupo, este trío norteamericano con Goldfield. Esta es una de las piezas que sale en Radio Larians, Radio Larians, primera parte. Es un álbum del sello Indirecto Records del año 2008. Ellos estarán, como os decía, en Big Ears en estas fechas de marzo. También está celebrándose en París el festival Sons d'Hivern. Empezó el día 26, estarán hasta el día 17 y nos hemos traído hoy a William Parker, puesto que él está con también un proyecto que se llama New Organ Quartet y es uno de los... Perdón, está sí, con el proyecto In Order to Survive. Este proyecto lleva ya algunos años para sobrevivir, es el título. Y nos hemos traído, como os decía, a William Parker, en este caso en solitario, en una actuación que tuvo lugar en Toronto. Fue invitado en el año 2008 por el colectivo de improvisadores de esta ciudad, concretamente por Jean Martin y por Scott Thompson, sus músicos principales responsables de este colectivo de improvisadores. Y tuvo estaba invitado para dirigir justamente a los improvisadores, a los socios de este colectivo. Y en el Somewhere There dio un concierto de contrabajo también con algunos otros instrumentos, con la flauta y también con uno de los instrumentos que lleva, que es el Dusuguni. El álbum está editado por el sello canadiense Vanilla Records y lo hizo en el 2010. Hay dos piezas que están dedicadas también, una a Don Cherry y otra a Ella Parker. Vamos a escuchar justamente la de Don Cherry. Aparte tiene pues una pieza amplia de 48 minutos. El Cathedral Whitstone es la pieza principal de este álbum. Escuchamos esta For Don Cherry, William Parker, este gran músico. También vino al Urtacordel hace unos cuantos años a dirigir justamente la orquesta Foco en la Casa Encendida, en la parte del patio, recuerdo. También vino su mujer y hubo también bailarines que ilustraron la actuación de este músico, William Parker, al que pasamos ya a escuchar. Thank you. William Parker con doble flauta. Esta es la pieza que acabáis de escuchar, dedicada a este músico ya fallecido, Don Cherry, que trabajó mucho, o al menos se encontraron en alguna ocasión. Esta es una de las piezas que viene incluida en un álbum que no he dicho el título, se llama precisamente el lugar donde está grabado, en Somewhere There, en Toronto, en Canadá, una actuación que tuvo lugar invitado en esta ciudad por los colectivos de improvisadores de Toronto. Vamos, él estará, como os decía, en este Sons d'Hiver de este año en París. También en Instant Chavigués, en Montreuil, muy cercano a la capital, estará en varias fechas Jérôme Nettinger. Hoy nos hemos traído algunas fechas suyas. Es un músico que, como sabéis, trabaja con Metan King, quizás sea su proyecto más conocido, pero también es un músico electrónico, de música concreta, electroacústica, que trabaja, en este caso lo vamos a escuchar, con Leonard Marchetti y Sophie Agnel, un álbum que grabaron en Podlax en el año 2001, grabándolo en Vandres-le-Nancy, en la ciudad de esta francesa. Fue justamente en este Centro Cultural André Malraux, donde el sello Podlas también tiene alguna, digamos, relación. Sophie Agnel empezó tocando jazz, pero luego se interesó también por la música contemporánea y posteriormente con algunos improvisadores ha realizado diferentes álbumes, por ejemplo, Axel Donner, Phil Minton, Michel Donida, Ellen Richam, etcétera, etcétera. Leonard Marchetti, perdón, este músico, Leonard Marchetti, justamente también tiene una fecha en Instant Chavigués, concretamente lo hará con el músico italiano Alessandro Bossetti el día 1 de marzo. Y Jérôme Nettinger, el tercero de este álbum, está con Jean-Philippe Gross el día 3 de marzo, el día 8 lo hace con la mexicana Angélica Castelló, que es una mujer que trabaja con instalaciones sonoras también y que vive en México. Y bueno, de momento ahí quedamos. Vamos a escuchar este trabajo de Podlas, que justamente lleva por título Goose Gris Fruit. Se grabó en sesiones de mañana, en la mediodía, y un epílogo, es así como lo tienen centrado. Escuchamos una parte de la primera parte, que espero que podamos escuchar entera, de este álbum que se llama Mañana, Matin, y como os digo, es Goose Gris Fruit, de Sophie Agnel al piano, Leonard Marchetti con dispositivos electroacústicos, igualmente Jérôme Nettinger. Ahí queda esta primera pieza de trío, como decía Sophie Agnel en el piano y también en la electrónica, en Nerón Nottinger y Liano El Marchetti. Como os decía, estos dos últimos estarán en Estancia Vigués. También Jérôme Nottinger tenía un, o tiene también próximamente un taller en este lugar y ya se han agotado las inscripciones. También hoy tenemos la posibilidad de escuchar a David Toop, es uno de los quizás padres de la improvisación de los 60 y también de las grabaciones de campo del arte sonoro en Bretaña, en la Gran Bretaña, y también tiene para el sábado actuación con Angara Davis, en este caso con la violista. Estará en el festival Earshot. También es una de las actuaciones que hoy podemos reseñar. en la Galería Hundred Years en Londres. Y nos hemos traído justamente a David Tutt con Angara Davis, con el violín, antes he dicho viola, es violín, con las preparaciones propias de este instrumento que ella tiene. Y le van a acompañar también Emi Watanabe y Stefano Tedesco en una pieza que se llama Auscultación. Es una de las que viene en un álbum del sello de David Sylvian, Somebody Sound. Este se llama el álbum Sound Body, un álbum que ya hemos estrenado en este programa del año 2004. Y este Auscultation con David Tutt, también con hay varias instrumentos que él toca, la guitarra, la percusión, las piedras, por ejemplo, también, y el bajo eléctrico y las flautas. Bueno, Auscultation es David Tutt, Angara Davis, Stefano Tedesco y Emi Watanabe. Próximamente, el día 10, sábado en Londres, en Hundred Years Gallery, estará este músico a partir de las 8 de la tarde al precio de 8 libras. Thank you. Hasta aquí este Auscultation de David Tup con unos cuantos músicos invitados, Emi Watanabe, Angara Davis, con la que estará el próximo día 10 en Londres, y el músico también Stefano Tedesco en el vibráfono de bolsillo. Ahí es nada. Aquí tenemos también la posibilidad de encontrarnos con otro encuentro que tendrá lugar en Lisboa, en este caso en el Instituto Goethe, los días 15 y 16 de febrero. Está la, digamos, retrospectiva de 2 días donde habrá conciertos, habrá charlas, habrá diapositivas, documentación, música underground, sobre todo porque se trata de encontrar una visión de lo que fue la música allá detrás del muro de acero. El programa recogerá músicas, por tanto, de estos países. Entre ellos, hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar a Alexei Borisov, uno de los músicos experimentales rusos. Y lo vamos a encontrar también en una pieza que se llama The Truth, que viene en una recopilación que los propios músicos rusos dedicaron a John Balance, un doble álbum que incluye esta pieza. Con ella nos vamos a despedir, no sin antes anunciar también que el próximo viernes estará en Madrid el dúo de Ricardo Tejero y Paloma Carrasco presentando un álbum que acaban de publicar a partir de las 9 en Cruce, Doctor Fuque número 5, y el día 10 Oro Molido presenta el número 48 en Delia Records, en la calle Delicias 19, con la cual el stand estaremos allí con este número y los anteriores. Habrá una exposición, habrá conciertos, habrá debates, habrá presentaciones de fanzines y contracultura. Así es el título de este encuentro también. Sábado 10, a partir de las 10, a partir de las mediodía hasta las 8 de la tarde, sin interrupción. Y el concierto de Cruce a partir de las 9. Ricardo Tejero en los saxos y contrabajo de Paloma Carrasco. Y nos despedimos con este The Truth de Alexei Borisov. Que tengáis buena semana, buenos conciertos. I'm no good or anything just to be you.